En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles, día 13 de abril de 2016. Te saludamos, como siempre, desde la Radio del Deporte. Esta es la radio que hace afición, 101.4 Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Y por supuesto también te saludamos desde Teleelch, donde nos puedes ver y escuchar, o a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, para no solo otear toda la actualidad social, local y por supuesto deportiva en nuestro portal multimedia, sino también escucharnos o vernos. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya prepara la primera final en el estadio para meter la cabeza en puestos de playoff. Nueva oportunidad de oro para los blanquiverdes en una jornada marcada por los enfrentamientos directos. 10 de los 14 primeros se enfrentan entre sí. Además, 8 rivales directos juegan a domicilio, con lo que en teoría es una ventaja para los franjiverdes que juegan ante su afición. Rubén Baraja, técnico del Elche, podrá contar por vez primera con toda la plantilla, si es que nadie se lesiona de aquí al sábado. Dispone de los 23 futbolistas y tendrá que hacer 5 descartes. Las dudas en el equipo titular vuelven a estar en los laterales, siendo el partido en el Martínez Valero. Lo normal, según las decisiones últimas de Baraja, sería la vuelta de Isidoro al lateral derecho y de Alex Martínez al lateral zurdo, aunque Noblejas cotiza al alza. El centrocampista argentino Franco Cristaldo ha afirmado hoy que el equipo está muy bien y que las cuentas que hacen es ganar todos los partidos, no solo los de casa. Cristaldo: yo creo que hay que pensar en ganar todos los partidos, no pensar en ganar solo en casa, pero bueno, los partidos son muy duros, hay que trabajarlos y la verdad que hay que ir partido a partido y saber que hay que sacar puntos, ¿no?, para estar ahí. Pues sí, la verdad es que hay que sacar de los 27 puntos que restan, pues al menos entre 14 y 15 aproximadamente. Es decir, pues lo que ha hecho en esta segunda vuelta, es decir, sumar el 50% de los puntos, si lo hace, estaría ahí. Pero es cierto que los partidos van a ser duros porque la mayoría de ellos son contra rivales directos. Por ejemplo, esta jornada vemos que de los 14 primeros es donde hacemos el corte, en el puesto 14, donde el Valladolid, con 45 puntos, para mí es el último de los que opta a meter la cabeza en el playoff. Está el Valladolid como 14, ahora mismo a 4 puntos de playoff. Eso es un partido y un empate. Sin embargo, ya por ejemplo el 15, el Numancia, pues está a 7 puntos. Es decir, que ya es una diferencia mucho más considerable. Por tanto, de los 14 primeros, 10 se enfrentan entre sí. A saber, el Girona contra el Alavés. Duodécimo contra primero. No, perdón, contra segundo. El Alavés está empatado con el líder, pero por goles ahora mismo es segundo. Es decir, duodécimo contra primero. Elche contra Lugo, octavo contra undécimo. Valladolid contra Zaragoza, 14 contra quinto. Nastic, Oviedo, cuarto contra tercero. Y Alcorcón, Leganés, sexto contra primero. Y de todos ellos, añadiendo a Córdoba y Osasuna, juegan fuera de casa. Hay 8 rivales que juegan a domicilio, por tanto, es una muy buena oportunidad si el Elche lo aprovecha, el factor cancha, para, si gana, meterse sin duda en el playoff. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de conseguirlo. Para ello la plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer. Rubén Baraja va a contar con los 23 jugadores, si nadie se tuerce nada. Tendrá que hacer 5 descartes, es la primera semana que va a tener que descartar a tantos futbolistas. Y en el 11 titular, ya sabemos que Baraja no es amigo de repetir, solo lo ha hecho una sola vez en toda la temporada, un 11 titular. Le gusta tener pues a los jugadores en tensión, y eso es muy bueno, aunque últimamente estamos viendo que hay 9 jugadores fijos. Los fijos son Javi Jiménez en portería, los 2 centrales Armando y José Ángel, el doble pivote en el centro del campo Mandy y Lolo, los 3 medias puntas Alex Moreno, Héctor y Álvaro, y por supuesto arriba Sergio León. Estos son fijos y está rotando a los laterales. En casa está jugando Isidoro por la derecha y Alex Martínez por la izquierda. Y fuera de casa está jugando Caro, que no es lateral, es central, y Noblejas por la izquierda. Un Noblejas que el otro día hizo un muy buen partido en defensa y sobre todo con mucha llegada en ataque. De hecho, tuvo él un par de oportunidades, incluso la última se plantó solo en el área para haber conseguido el gol de la victoria. Al final, pues se le hizo de noche para tirar y le quitaron la pelota. Y esas son las dudas, ¿no? En los laterales, y volverán los de casa, Isidoro y Alex Martínez. Más allá de eso, el resto, como digo, pues está bastante, bastante claro. El partido el sábado a las 6. El Elche juega junto con otros equipos, los primeros, porque luego está el partido premium por la tarde-noche, el partido premium de la mañana, el domingo, los partidos del domingo y el premium de la tarde del domingo. O sea que el Elche va a jugar de los primeros sin saber resultados. No es que haya que estar ya muy pendientes, pero sí, lógicamente, en esta recta final, pues nos fijamos en lo que hacen los directos rivales. Y hay choques entre sí, muchos, ya acabo de comentarlo. Así que puede ser una jornada muy propicia. Vamos a ver si también la afición blanquiverde se vuelca. Los 8 o 10 mil van a estar. Veremos esa promoción, si tiene incluso más efecto que en el día del Zaragoza, donde se dieron cita 10.000 espectadores. Recordemos que este año son 12.800 abonados y, sin embargo, no están yendo casi nunca los 12.800. La mejor entrada fue el día del Oviedo, un domingo por la mañana, que yo creo que es el mejor horario, que fueron algo más de 13.000. Y normalmente la media de las entradas están siendo entre 8 y 9.000. El día del Zaragoza se llegó a los 10.000 con esta medida, en la que los abonados, recuerdo, entran con su abono, pero tienen la opción, mediante ese abono, de comprar entradas muy económicas. Recuerdo que en fondo, por 10 euros tienes 2 entradas, en preferencia un abonado por 15 euros tiene 2 entradas y en tribuna un abonado por 25 euros tiene 2 entradas. ¿Para qué? Pues para intentar arrastrar al máximo de personas, de aficionados posibles al partido, y bueno, pues que el Martínez Valero esté lo más arropado posible y el jugador se sienta precisamente pues empujado desde la grada. Yo creo que desde el primer minuto, si la afición está caliente, es un plus que tiene el equipo. Ayer veíamos, por ejemplo, en ese partido especial en el que pues durante muchos días, ya sé que es Champions, ya sé que es el Madrid, que es una súper remontada, pero veíamos un Bernabéu que normalmente está bastante más apático y callado, como desde el primer segundo la grada rugía, y eso se nota. El Wolfsburgo se notaba que estaba acongojado en muchos tramos del partido, y esa presión te puede. Pues un poco lo mismo hoy puede pasar en el Calderón, en ese otro partido de Champions apasionante entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y por cierto, muy buenas noticias, va a haber, pase lo que pase esta noche, 2 equipos españoles en la semifinal, y es que el fútbol español sigue mandando en Europa, tanto en la Champions como en la Europa League, desde hace ya muchos años, afortunadamente. Y vengo a decir esto porque la grada tiene un papel fundamental. Ya sé que no es lo mismo un campo lleno, en este caso el Martínez Valero, con 34.000 personas, que con 14.000, pero no es lo mismo 14.000 que 7.000. Y si no, que se lo pregunten a cualquier jugador. Y sobre todo, que los que vayan, y esto es lo más importante, sea el número que sea, animen al equipo, aprieten al rival, aprieten las tuercas al árbitro, en fin, todo lo que hay que hacer para apoyar a tu equipo y que el rival se sienta incómodo. Nos vemos en estas cuando nadie lo esperaba. El año pasado a estas alturas hablábamos de préstamos fantasmas, negligencia empresarial, nefastos números, descenso administrativo, pagarés truchos, y un año después la afición tiene la ilusión de ver a su equipo luchando como uno más, de tú a tú, con cualquier rival por volver a Primera División. El ascenso directo es ahora mismo, no voy a decir una quimera, pero está muy lejos, 8 puntos y quedan 9 partidos, pero el playoff es una realidad. Ya sé que el playoff es un poco una lotería y de 4 solo sube 1, el 25%. Pero bueno, ya es más porcentaje del que esperábamos en agosto, cuando el día 6 de agosto aterrizaba Ramón Planes, director deportivo, y habían 2 jugadores en plantilla, Álvaro y José Ángel, y los que estaban cedidos el año pasado. Afortunadamente, entre ellos Sergio León. Por eso, con todo, por cómo nació, por cómo se parió esta plantilla, con las enormes dificultades, estar ahora donde estamos, un 13 de abril, es para estar verdaderamente ilusionados. No sé hasta dónde va a poder llegar la plantilla, pero en estos momentos está con todas las opciones intactas. Es cierto que hay 14 equipos para 3 plazas. Solo 3 van a subir a primera. Y sobre todo para las 4 plazas de playoff, del tercero al sexto, pues hay bofetadas y hay ahora mismo 12 equipos para esas 6 plazas. Perdón, 4 plazas. Pero el Elche tiene las mismas posibilidades que el resto. Solo tiene la desventaja con Nastic y Oviedo, que tiene 3 puntos menos. Pero ya con el resto, Zaragoza, que es quinto, Alcorcón, que es sexto, séptimo Osasuna, el propio Elche, las mismas. Incluso tiene alguna más de los rivales que están por abajo. ¿Por qué no podemos soñar cuando además no cuesta dinero? Depende también de los futbolistas. Yo siempre he dicho que no es lo mismo luchar para mantener la categoría que luchar para el ascenso. Yo creo que hay mucha diferencia. Pero soñar es pensar a lo grande. Ponte las metas más altas. Apunta a la luna, porque aunque te quedes corto, seguro que puedes alcanzar alguna estrella. En estos momentos, en los que ya luchas no para puntuar, sino para ganar, para ascender, yo sigo pensando que tienes que dar un paso al frente. Y hablo en todos los sentidos. Cuerpo técnico, jugadores, afición, todos. Al ascenso se llega por el camino de la victoria. Y a la victoria nunca se llega apostando por no perder, sino apostando por ganar. Es el momento de arriesgar, es el momento con cabeza. Ayer, por ejemplo, el Madrid es un claro ejemplo. Salió con una intensidad enorme, pero con cabeza, sabiendo que tienes 90 minutos por delante y que un gol puede llegar en cualquier momento. Ya sé que no tenemos ni a Cristiano Ronaldo ni a Messi, pero tenemos a Sergio León, que ya lo quisiera cualquiera de los otros 21 equipos de segunda división. ¿O no es verdad? Tenemos un buen bloque, un muy buen portero. ¿Por qué no vas a soñar con el ascenso este año? Cosas más difíciles se han visto. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. No seas anticuado, cámbiate al LED. Con una bombilla LED te ahorras el 90% en el recibo de la luz. En la tienda OULED de Digital LED encontrarás todo tipo de iluminación LED para particulares, residenciales. Todo en bombillas LED, sustitución de tubos fluorescentes. Cambia la iluminación de tu casa directamente a LED sin ningún tipo de trabajo. Quitas uno y pones otro. Ahorra mucho dinero en la tienda OULED de Digital LED en calle Monóvar 58, Polígono Carrús, junto a BMW. Elche. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pues como dicen Bono, Diez, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., es decir, los U2, The Miracle, el milagro. Pues en algunos aspectos sí que es un milagro, sí, que el Elche pues esté donde está. Sobre todo con 30 goles a favor y 49 puntos. Es decir, llevar 30 goles en 33 jornadas y estar en puntos de playoff verdaderamente es un milagro. Sobre todo teniendo en cuenta que el Elche es el 21º equipo de goles a favor de la segunda. Es decir, solo un equipo marca menos goles que el Elche, que es el Bilbao Athletic. Por eso tiene un mérito extraordinario estar en esa posición. Una posición de privilegio y que además tiene la gran ventaja de no tener la mochila cargada de la exigencia. En este caso, de la presión que sí pueden tener equipos como Zaragoza, Valladolid, Córdoba, clubes que, no te digo nada, el Almería, se hicieron con el único objetivo de volver a Primera División. De todas formas, el Elche no debe confundir no tener esa exigencia con mantener, no mantener, sino incluso aumentar la intensidad. Esa es la clave en estos 9 partidos. La ilusión la tienen. El sueño de hacer algo grande lo tienen. Tontos no son. A todos les conviene llegar hasta el final, jugar el playoff y, no te digo nada, ascender a primera. O ascender directamente, cosa que es bastante complicada, con las dos primeras plazas ya 8 puntos. A todos. Al club, a la ciudad, a nosotros, a la prensa, pero sobre todo a ellos. Se cotiza cada futbolista mucho más, van a ganar más dinero, van a tener mejores opciones. Y el Elche verdaderamente se está convirtiendo en su trampolín. Yo creo que en eso no hay duda. Pero no hay que confundir, insisto. Vale, es que no tenemos exigencia. Vale, perfecto. Pero eso que no te haga bajar el pie de la intensidad. Como bajes la intensidad, el resto te comen. En segunda división esa es la clave. Primero correr, máxima intensidad, meter piernas, ser agresivo. Y a partir de ahí, pues si tienes más calidad que el contrario, la pones al servicio del equipo. Le preguntamos a Franco Cristaldo, que hoy ha sido protagonista en sala de prensa, ¿cómo está el vestuario ante este bonito reto de los últimos 9 partidos? Sí, la verdad que estamos entrenando muy bien, el grupo está muy bien, la verdad que hay que hacer valer el punto que hicimos el fin de semana y bueno, hay que hacernos fuertes en casa, ¿no? Que nos vendría muy bien. Esa es la clave, ser fuertes en casa. El Elche con la victoria frente al Zaragoza consigue la permanencia virtual y a partir de ahí cambia el chip de todos, pero sobre todo de técnico y futbolistas. ¿Piensa que con esa victoria hace unos días aquí en el Martínez Valero frente al Zaragoza también se han quitado la carga que pesaba sobre el Martínez Valero? Llevaban 4 empates seguidos y la afición en 3 de esos 4 partidos les pitó. ¿Piensan que con esta victoria pues ya no existe esa presión? Sí, sí, puede ser. La verdad que bueno, veníamos de 4 empates y queríamos ganar, queríamos esos 3 puntos y la verdad que lo pudimos hacer, ¿no? Que fue un muy buen partido y la verdad que bueno, que ahora el punto que hemos sacado, esperemos que lo hagamos bueno acá, en casa. ¿Cómo ve la pelea por el playoff? La verdad que, como dije recién, el grupo está muy bien, la verdad que bueno, estamos ahí, hay muchos equipos con los mismos puntos, así que bueno, que hay que ir partido a partido y saber que ahora este partido en casa hay que ganarlo para poder estar bien. ¿Y el vestuario contento? Pues obvio, la verdad que el grupo está muy bien, está contento, los partidos que ahora vienen son muy duros y la verdad que hay que estar concentrados y saber que en casa hay que sacar los 3 puntos, ¿no? ¿Cómo ve al rival del sábado? La verdad que ellos, bueno, juegan muy bien, siempre salen jugando, presionan, la verdad que va a ser un partido muy duro, pero bueno, en casa hay que hacernos fuerte. Precisamente, las cuentas que hacen pasan por ganarlo todo en casa para jugar el playoff. Yo creo que hay que pensar en ganar todos los partidos, ¿no? No pensar en ganar solo en casa, pero bueno, los partidos son muy duros, hay que trabajarlos y la verdad que hay que ir partido a partido y saber que hay que sacar puntos, ¿no? Para estar ahí. Evidentemente, hay que sacar puntos y, para ser más exactos, casi la mitad de los que faltan. Si faltan 27, hay que sacar por lo menos uno más del 50%. Hay que sacar 14 puntos para llegar a esos 63, que es donde punto arriba, punto abajo puede estar el playoff. Luego pueden ser menos, a lo mejor pueden ser 2 menos de 63, porque todos los rivales están involucrados y hay muchos enfrentamientos directos y se quitan puntos unos a otros. O a lo mejor resulta que a los 6 primeros les da por empezar a ganarlo todo y ya no son 63, son 66. Pero vamos, la inercia dice, la tendencia de las 33 primeras jornadas, de que este año el playoff va a estar en 62, 63, 64 como mucho. La afición, ¿para él es una de las claves en esta recta final aquí en casa? La verdad que sí, que es una de las claves, la verdad que la gente ayuda mucho, es un jugador más, yo creo, y la verdad que bueno, que si la afición no viene, la verdad que estaría muy bueno, igual que Zaragoza, ¿no? La afición estuvo muy bien y lo hemos demostrado. Se le preguntaba a Franco Cristaldo que el míster, bueno, pues últimamente está apostando más por el músculo, por jugadores más de corte físico, ahí está ese doble pivote más defensivo, con Lolo y Mandy, o en esa media punta con mayor trabajo de Héctor, de Álvaro, que la apuesta por hombres de calidad, que por ejemplo fueron los que salieron en el segundo tiempo, el propio Cristaldo o el propio Espinosa, y que por cierto fueron criticados porque por el propio Baraja, porque no le gustó la participación, el rendimiento que tuvieron. Es cierto que salieron en un momento complicado, cuando el partido estaba ya muy volteado hacia la portería de Javi Jiménez. Bueno, pues se le preguntaba eso, si ¿cómo ve esa apuesta por más el físico, más el músculo de Baraja en estos últimos partidos? La verdad que la opinión es del míster, la verdad que si él lo pone es por algo, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos trabajando y aportando para el grupo, ¿no? Que esto es para todos. Es que vaya que unas preguntitas que le hacemos, que lo metemos en un berenjenal, claro, no va a rajar de su entrenador, no sería muy inteligente. Y además, tampoco tendría mucho sentido viendo el rendimiento, al menos en puntos y en situación en la tabla que está consiguiendo el equipo de Baraja. Precisamente con las preguntas incómodas seguíamos. ¿Cómo recibió la crítica de Baraja en Pamplona cuando dijo que los cambios pues no habían funcionado bien? La verdad que las críticas siempre vienen bien, ¿no? Creo que las críticas son para mejorar y bueno, no hay que tomársela mal, hay que seguir trabajando y saber que el fin de semana tenés revancha. El fútbol es así, la verdad que bueno, no la he tomado mal y hay que seguir. Reconoce que le costó entrar en el partido tras 3 semanas parado por la lesión. Bueno, la verdad que vengo de 2 semanas, 3 parado y la verdad que bueno, el ritmo perdióse un poco, ¿no? Pero bueno, ya entrenando bien y estando mejor. Entrenando bien y estando mejor, se le volvía a preguntar sobre si el ascenso directo, las 2 primeras plazas, están ya muy lejos. No, a ver, acá sabemos que el primero puede perder con el último y la verdad que bueno, los partidos se están dando empates, perder empates y la verdad que esto nunca se sabe, ¿no? Como puedes estar muy cerca o como puedes estar muy lejos, la verdad que estos 9 partidos que quedan van a ser claves. Lo veremos en los partidos, no sabría decirte ahora. Cuando le preguntábamos si 8 puntos eran muchos para acortar distancias con ese ascenso directo. Evidentemente, para acortar eso, el Elche necesitaría hacer lo que no ha hecho hasta el momento. Pues en vez de sumar el 50% de los puntos que quedan, sumar el 75% para poder llegar a esos números. ¿Físicamente cómo está tras la lesión? La verdad que bueno, ahora me estoy sintiendo mejor, con un poco más de ritmo, pero bueno, cuesta, ¿no? Agarrarlo, venía de 2 semanas y la verdad que ahora me estoy sintiendo un poco mejor. ¿Se ve de titular? ¿O está para ser titular? No sabría decirte, estamos recién... Hay que esperar, poco a poco. Lógicamente. ¿Cómo ve quedarse en el Elche? Es decir, hablábamos ahora de su futuro. Recordamos que Franco Cristaldo juega cedido por parte de Boca Juniors, que no hay ninguna cláusula por la que el Elche pueda negociar, es decir, que Cristaldo, ya lo dijo aquí en nuestros micrófonos, cuando vino a nuestra casa, que él sabía que iba a volver a Boca, que él ahora mismo tiene la mente puesta en el Elche, pero sabe que va a tener que volver a Boca. Pero se le formulaba la pregunta de cómo ve la posibilidad de quedarse en el Elche. La verdad que no hablé nada, pero bueno, a uno le gustaría quedarse, ¿no? Pero bueno, esa la decisión es... La toma en el club y la verdad que no he hablado nada todavía. ¿Y su sueño? ¿Cuál es? ¿Triunfar en Boca? ¿Triunfar en Europa? Mi sueño es triunfar en Boca y también en Europa, ¿no? Pero bueno, ahora estoy pensando en jugar, en aportar para el equipo y poder rendir, ¿no? Que es lo que vine a hacer acá. A vueltas con el playoff, ¿qué porcentaje de posibilidades ve de jugar el playoff, de clasificarse para jugar el playoff? La verdad que uno se tiene confianza, ¿no? Pero bueno, esto no se sabe, el fútbol es regular y la verdad que hay que ir partido a partido, pero bueno, uno se tiene confianza, ¿no? Y la verdad que al grupo lo veo muy bien y eso da gusto. Se le preguntaba si entendía que el fútbol podía devolverle al Elche la categoría que perdió, por desgracia, de manera injusta en los despachos. Sí, sí, yo creo que sí. La verdad que bueno, sé lo que pasó con el club, la historia, y bueno, la verdad que duele, pero bueno, ahora estamos bien y la verdad que hay que seguir así. El grupo tiene que seguir así. La verdad que el grupo es muy bueno. Todos los días galería y la verdad que el cuerpo técnico lo lleva muy bien también y la verdad que bueno, que esto es positivo y el grupo suma mucho. Sí, sí, la verdad que sí, muy bien, muy bien. ¿Qué opinión tiene de su entrenador, de Rubén Baraja Cristaldo? Bueno, la verdad que bueno, es un muy buen entrenador, la verdad que con los jugadores se lleva bien, ahora que tiene buen contacto, siempre está igual que el cuerpo técnico, no solo él. Siempre están y pregunta por las cosas, y la verdad que bueno, eso también es bueno, y ser un técnico como un jugador más, ¿no? Que la verdad que él acá fue muy grande y eso ayuda mucho. Es el momento de que todos, incluidos cuerpo técnico y sobre todo futbolistas, den un paso al frente, se vea un Elche más atrevido. Bueno, la verdad que bueno, tuvimos la permanencia, la verdad que lo que buscábamos, y ahora bueno, ahora con que todo lo que venga bienvenido sea, sería también, a ver, nosotros queríamos la permanencia, ¿no? La tenemos, bueno, ahora vamos a ir paso a paso, partido a partido, que sería bueno ir poco a poco también, que ahora nos tocan con todos los arriba, y eso es muy bueno porque la verdad que ahora el que gana va a sacar unos puntos, ¿no? Y la verdad que sería bueno ahora ganar los 3 puntos en casa. ¿Qué ha cambiado en la mente del jugador una vez conseguida la permanencia? No, creo que, a ver, si bien no sacamos la permanencia, ahora tenemos que ir, como digo siempre, partido a partido y enfocarnos en poder sacar la mayor de puntos necesarios y no poder quedarnos ahí en la pelea. ¿Pero ha cambiado algo en la mentalidad del futbolista? Y obvio, ya cambia, estás en la permanencia, pero bueno, hay que estar tranquilo y con los pies sobre la tierra, sabiendo que nosotros tenemos que ir partido a partido y no que ya ahora en casa poder sacar los 3 puntos y hacerlo bueno el punto que hicimos afuera. Hace bien Cristaldo en mantener esa moderación en el mensaje, un discurso pues que sigue la línea de su entrenador y del resto de compañeros. Está claro que han conseguido lo más importante, que era el primer objetivo, que era la permanencia, y ahora, lógicamente, están ilusionados, pero tampoco quieren vender la moto. Prefieren ir partido a partido, en este caso punto a punto, más que punto a punto, de 3 en 3 habría que empezar a sumar, pero no será sencillo. Hay una lucha tremenda porque hay muchos equipos implicados. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y 5 puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! Existen muchas gafas de sol, pero las únicas que apoyan al Elche Club de Fútbol son Cocker. Cocker es calidad en visión y diseño. Garantizado. Pon unas Cocker en tu vida y empujemos al Elche hacia la victoria. Juntos somos de primera. Cocker. Encuéntralas en shopcocker.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Autoescuelas Diesel, cursos intensivos para obtener tu permiso de conducir. Además, curso para título de profesor de autoescuela, curso CAP y también cursos náuticos de licencia de navegación sin examen, PNB y PER. Además, por ser alumno, el Club Autoescuelas Diesel te conseguirá descuentos en gasolina, electrónica, moda, conciertos, viajes y mucho más. Encuéntranos en Elche, en Juan 10 Martínez 20 y en San Vicente 12, en Novelda, en la calle María Cristina y en autoescuelasdiesel.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en el 101.4. Por cierto, algunos datos que nos dejó el último partido frente a Osasuna, además de los más importantes que ya hemos comentado a lo largo de los primeros días de la semana, es por ejemplo que Héctor jugó el partido completo. El canario no disputaba los 90 minutos de un choque desde la jornada número 7 frente a Llagostera. Es la tercera vez que lo hace en esta temporada y ha sido titular en 4 de las últimas 5 jornadas. También destacar que Noblejas disputó su cuarto partido de la temporada con el Elche. Todos han sido a domicilio, en Valladolid, en Miranda de Ebro, frente al Leganés, y el sábado pasado en Pamplona, el domingo pasado frente a Osasuna. Y el equipo no ha perdido ninguno, un triunfo y 3 empates. Y también destacar, en cuanto a la posesión, que el Elche finalizó el partido con un 40% de posesión de balón. Los de Baraja llevan 5 partidos seguidos sin ganar la posesión al rival y no lo han hecho en 6 de los últimos 7. En este rango de encuentro solo se tuvo más la pelota contra el Llagostera, un 58%. Sin embargo, no cuanto menos tiene la pelota, pues más engordan sus números sin perder. Lleva ya 6 jornadas imbatido. Por cierto, para el próximo viaje, que será el Elche, mejor dicho, a la vez Elche, hay ya 2 viajes organizados. Uno por parte de la Federación de Peñas, que ha organizado, hay 2 opciones para acompañar al Elche para ver el partido a la vez Elche de la próxima semana, sábado 23 de abril. Espérate que lo diga. Sí, a las 8 y cuarto de a las 8 y cuarto de la tarde. Una de las 2 opciones es salida el mismo sábado a las 9 de la mañana y regreso después del partido. Vale 35 euros el autocar y 15 euros la entrada, reservándola antes del 17 de abril. Y la otra opción es salen el viernes a las 12 de la noche con hotel y vuelta el domingo después del desayuno. El precio es de 64 euros para adultos y 48 para niños hasta 10 años, con pernoctación en el hotel y desayuno. Este, por una parte, con la Federación de Peñas. Y luego, la agencia Viajes Misol también ha montado un autocar para ver el Alavés Elche, salida el viernes a las 10 de la noche desde la estación de autobuses, regreso el domingo a las 10 de la mañana. Precio por persona, en habitación doble con desayuno incluido, 81 euros, hotel de 4 estrellas. Las últimas plazas están a disposición de los que quieran viajar con Viajes Misol. La salida está garantizada. Destacar que el que quiera más información puede llamar a este teléfono 616 28 79 66. Recuerdo que para tener claro el calendario, el Elche recibe al Lugo este sábado a las 6, luego la semana que viene viaja a Vitoria, sábado día 23 a las 8 y cuarto a la vez Elche, luego recibe al Albacete el domingo 1 de mayo a las 5 de la tarde en el Martínez Valero. El domingo 8 de mayo, Tenerife-Elche a las 19.15 hora nuestra, una hora menos allí en las islas. Y tenemos también horario para el Elche-Girona, que este partido se va a disputar el domingo 15 de mayo, también a las 5 de la tarde. Es decir, en la recta final el Elche va a jugar 2 domingos consecutivos a las 5 de la tarde, contra el Albacete el 1 de mayo y contra el Girona el 15 de mayo. Pues aquí lo dejamos. Más deporte a las 7 en el remate. Mañana nos escuchamos aquí en Elche en Punta. Como siempre, un placer. Gracias de corazón por habernos elegido. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.